Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy hablaré de mi experiencia de 2 meses usando el Xiaomi Mi A1, aunque empezando desde el principio tengo que hablar de mi principal error y este fue el intentar extender la vida útil de mi anterior dispositivo, el cual fue el Aquaris BQ-E5, y es que a veces no nos damos cuenta de que el móvil que tanto queremos está a las puertas de la muerte, y en mi caso el BQ después de 4 años de uso se recalentó de una manera increíble, con solamente una llamada de teléfono. Ahí fue cuando pensé que tenía que reemplazarlo, y ni qué decir tiene que una vez comprado el Xiaomi, el BQ murió unos días después. Pero empezando con la experiencia Xiaomi, empecé por usar los primeros días la versión de Android que traía el Xiaomi Mi A1 por defecto, ya que para mí era completamente nueva y quería probarla. Después de unas 2 semanas de uso, actualicé a la versión más nueva y mientras yo me divertía cacharreando, pues empezaba a recibir las típicas coñas y tweets de amigos diciendo que por qué me había comprado un Xiaomi, que Xiaomi era el Apple de los pobres, y es que mis amigos son muy de Apple, pero yo no me voy a comprar el nuevo iPhone porque vale un pastizal. Debido a cosas del trabajo, los días después de actualizar no pude trastear mucho, pero siempre que podía, pues iba probando, he hecho fotos para Instagram, se ven genial y realmente para mí sí es un salto de calidad con respecto al BQ. Y también he hecho pruebas de vídeo para YouTube, tanto con el Full HD como con el 4K, y pienso realmente que todavía el 4K no está muy logrado en los dispositivos de Xiaomi, por lo menos en el Xiaomi Mi A1. Me ha costado un poco la configuración a la hora de grabar audio para podcast, pero con la aplicación que utilizaba en el BQ la puedo usar perfectamente con los parámetros un poco cambiados, se graba bien la voz, aunque no me termina de convencer grabando en la calle ya que los sonidos de fondo pues no se escuchan tan bien como la voz, pero bueno, se nota realmente que estás grabando en la calle. La grabación de gameplays en principio genial, aunque tuve el problema de que uno de los emuladores que yo utilizaba pues no podía configurar los controles del pad porque el botón que se suele utilizar para la configuración, que es el de multitarea, ahora en Xiaomi lo que hace es dividir la pantalla, lo que significa que he tenido que buscar otro emulador diferente y ya, problema solucionado. Espero que con el Xiaomi sea el principio de una bonita amistad, que me dé grandes momentos de diversión y ya veremos hasta dónde llega el uso de este terminal móvil, si es tan robusto como el BQ que tenía anteriormente, y recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox y en Apple Podcasts como La Furia del Guardián Celta, y que también estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitakus, donde yo y mis amigos maqueros os traemos en tiempo real las mejores noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.